El mundo de los sueños es inflexivo e indefinible, pero también hiperrealista. Onírica. Onírica. Microsonidos estéticos y lúcidos de una grácil estratosfera sonora. Una emisión dedicada al ambient y a la música electrónica sensorial. Sensorial. Bienvenidas y bienvenidos a la emisión número 43 de Onírica Sensorial, espacio radial especializado en frecuencias emotivas que exhortan a la introspección a través del ambiente y las texturas atmosféricas. Mi nombre es Juan Acosta y recuerda que Onírica Sensorial se transmite por la electrónica frecuencia de Toxic Pro Radio. El presente programa es una emisión especial dedicada a uno de los sellos más propositivos y vanguardistas de América Latina y del mundo. También es una disquera conformada en 2017 en la ciudad de Quito, Ecuador, y comandada por su fundador Daniel Alfredo Quijosis, quien amablemente nos concedió una entrevista para Onírica Sensorial. Para esta entrega, escucharás tras de Esmeralda y Las Hermanas, ambos proyectos de Colombia, Quijosis y Entrañas, provenientes de Ecuador, Lichfield de México y ahorita Clem Anselvagia de Perú. Estas producciones forman parte del catálogo del sello también. Daniel Alfredo es músico, DJ, artista audiovisual, investigador sonoro y productor originario de la ciudad de Quito, Ecuador. A través de su alter ego Quijosis, ha impulsado los nuevos parámetros de la música electrónica no solo en su país, sino a nivel internacional. Fundador de también, sello especializado en experimentación sónica moldeada en América Latina y por supuesto Ambient. En 2013, Somehow Recording publicó su primer material titulado Untamed. Para 2015, presentó el EP Aguas, conformado por una exquisita liquefacción entre elementos sonoros andinos y electrónica. Se ha presentado en los festivales La Roche-sur-Yon Film Festival de Francia y Pöglich am Meer de Polonia, así como en varios escenarios internacionales. Actualmente ha publicado más de 16 producciones entre EPs, trabajos de larga duración y singles. Como primer track escucharás Dreamwater. Onírica Sensorial. Thank you. Tóxico Pro Radio. Prehispánicas. Representan una serie de momentos únicos de improvisación y una transformación de procesos turbulentos y ansiosos vividos en el encierro. Reseña escrita y publicada en el Bandcamp de Orita Krem Ansel Bajia. Onírica Sensorial. Sudamericana. El siguiente corte es una colaboración con Endless Case, Onírica Sensorial. América. América. Sensorial. Sensorial. Santiago Narváez es la mente creativa de Glitchville, artista y activista de derechos digitales. Como productor, su trabajo musical incorpora elementos del ambient, drum and bass, dub, grabaciones de campo, techno y experimentación sonora. El 10 de enero de 2020 fue publicado Yuna, su primer EP. En una búsqueda por hacer las cosas diferentes, dejé los instrumentos de lado y empecé a hacer música a partir del sampleo de canciones viejas que nunca terminé, y de sonidos producidos por objetos cotidianos y ambientes que grabé en viajes. El propósito inicial de Yula fue lúdico, buscando formas de crear que se alejaran de pensar en la estructura de las canciones, aventando sonidos sin pensar demasiado. Señaló Narváez. Temáticas como la libertad, la privacidad, la psicodelia, la curación, los sueños lúcidos, la empatía y la naturaleza son de enorme interés para Glitchfield. Onírica, sensorial. Tóxico Pro Radio. Onírica. Sensorial. Onírica sensorial. El productor bogotano Diego Cuellar es un artista visual que con anterioridad se hacía llamar MC Perro y que rondaba la escena del noise. Sin embargo, en 2014, conformó un proyecto con una faceta más apegada al sampleo de la melancolía de la vieja música latinoamericana con ritmos electrónicos. Su colección de discos de vinil es una fructífera fuente de donde extirpa el romanticismo de la música producida y escuchada en la década de los 60 y los 70. Las Hermanas es una propuesta experimental, fresca y de mayor relieve que le ha permitido a Diego presentarse en importantes festivales como Sonar, en las ciudades de Bogotá y Barcelona respectivamente, Hermoso Ruido, así como el Festival Centro. Sus primeras producciones se sintetizan en 13 EPs y un álbum titulado Nadie Jamás Ha Visto Una Calavera Triste. El Pacto es su último material, el cual fue publicado en el mes de mayo de 2020 en el sello También, y es descrito como un viaje abrazador y envolvente. El Pacto alude a la necesidad de equilibrio entre polaridades en estos tiempos tan complejos. Hecho a base de fotocopias, el disco es una meditación desde lo cotidiano hasta lo cósmico, marino, atmosférico, plasmoide, global, y luego otra vez personal. Otra vez en tu cuarto, tu sofá, tu cocina. Onírica, sensorial. Una secuencia de imaginaciones rebajadas una y otra vez, coloreadas por sintetizadores, reverberaciones y delays, para ser insertadas en las máquinas de cinta de Daniel Lofredo y Gosis, quien consiguió un acabado espectral, onírica, sensorial. Está llena de ermitaños, gente que hace música en espacios privados. Ese es el punto del sello, pero eso no es lo único que estaremos publicando. También es un concepto inclusivo y amplio, comentó Daniel en entrevista para el portal Vice. En este momento también ha publicado material de Mini Componente, Soroxe, Richfield, Numagama, Julián Moreno, Las Hermanas, H2O, Las Olas, Alex Gense, Isaac Soto, Bonita Crem Anselvagia, Entrañas, Esmeralda, Maidrón, Permazuelo, DJ Más Uno y recientemente a Interés Specifics. A continuación, escucharemos la entrevista que nos concedió Daniel Ofredo, fundador de También. Daniel, ¿cómo fue tu primer acercamiento con la música electrónica? Hola Juan, primero que nada muchas gracias por la invitación y por el interés. Mi primer acercamiento con la música electrónica, según mi madre, es que ella me ponía Jean-Michel Jarre. Mi padre le encantaba el jazz experimental de los 70s, como Jean-Luc Ponty, también mucho Miles Davis, mucha música bastante experimental en su momento, pero más tirada hacia el jazz. Pero ya llegados los 90, en mi casa se empezó a escuchar mucho música New Age, como Dead Can Dance, Mike Oldfield, incluso Enya en su momento, y bastantes mantras y música orientada hacia la escucha profunda y el trance, ¿no? El primer concierto de música electrónica al que fui debe haber sido Tubular Bells, que andaba de gira por Latinoamérica en los 90s, y era como una cosa híbrida entre, bueno, estas campanas tubulares de Mike Oldfield y esta estética súper como mística espacial de Mike Oldfield. Y debo haber tenido unos 9-10 años cuando fui allá. Pero más tarde, cuando empecé a escuchar música por mi cuenta, me empezaron a gustar más artistas electrónicos, digamos, como Massive Attack, Air, Aphex Twin, Thievery Corporation. También llegó en su momento Botan Project y por ahí empecé a investigar mucho más la música electrónica, siempre desde un ángulo bastante ecléctico. Años después me obsesioné con Susumu Yokota y empecé a ir a conciertos experimentales. Entre ellos estaba Dem Dyke Stare, Tim Hacker, Deru en su corto tiempo de gira, y Actress. Yo vivía en Estados Unidos en ese tiempo. Y esos actos me influenciaron bastante, sobre todo Tim Hacker. ¿Cómo nace el sello También? En el 2017 nace el sello También. Me parecía que había una necesidad de crear espacios para publicar música latinoamericana experimental. Había un hueco gigante y yo como músico no encontraba un lugar donde publicar mi música, entonces eso me frustraba. Entonces decidí crear ese espacio. Y bueno, ahora hay mucho más iniciativas, pero en ese tiempo no había muchas oportunidades. Entonces me propuse hacerlo yo mismo y empezamos lanzando cassettes y de ahí nos enfocamos en lo digital. Actualmente, ¿cómo describes a la escena independiente de la música electrónica de Ecuador y de América Latina? La escena independiente de Latinoamérica y de Ecuador es algo muy interesante. Por un lado es un campo súper fértil donde hay muchas propuestas muy interesantes y muchas oportunidades de innovar, pero por otro lado tenemos un problema y que es que estamos inundados por contenido medio hegemónico, dominante, que viene pautado con dinero gringo en su mayoría. La industria quiere cooptarnos y usarnos como un megamercado, uno de los mercados más grandes de música del mundo. Y eso provoca que los gustos musicales de las mayorías sean cada vez menos matizados y más orientados hacia lo masivo, ¿no? Y es un gran reto crear economías alternas que puedan competir con el sonido como hegemónico del momento. Y desde la pandemia esto se ha hecho más difícil. Está cada vez menos diverso el campo musical y estamos como yéndonos con prisa hacia el monocultivo total. Creo que algo que me aterra es que cada vez suena todo más parecido y cada vez hay menos propuestas que se separen de eso. Y si es que las hay, se mantienen pequeñas porque no llegan a los mercados masivos. Pero bueno, esto es un gran reto y también evolucionará a su manera, pero también es una oportunidad, creo, de diferenciarse y buscar nuevas maneras de expresarse. Sello imprescindible en la grabación y difusión de la música nacional de Ecuador. En el año 2014 murió el señor Carlos y a Daniel, su nieto, se le solicitó que revisara la oficina de su abuelo. Ha sido un portentoso descubrimiento al encontrar cintas de grabación de artistas que conformaron la época dorada de la música de su país. También Alfredo Quijosis realizó una actividad colosal al digitalizar el catálogo completo de la discográfica, traducido en más de 400 cintas, diligencia que le llevó más de 8 años. Caife se mantuvo activa de 1959 a 1968. Para que también le apueste a la publicación en formato físico de material de sus artistas. El sello Caife de mi abuelo sí fue una influencia, tal vez más inconsciente que consciente en su momento, pero creo que es innegable esa conexión. Mi abuelo tenía un sello discográfico y yo a mi manera he hecho algo parecido, aunque bastante diferente, pero sí, esas cosas como que corren en la sangre y a veces corren en el subconsciente sin que uno se dé cuenta. Más tarde como que me doy cuenta de esa obvia conexión y sin duda como que la reconozco y la valido. Me parece que como personas somos mucho más que individuos, somos como narrativas contadas a varias generaciones. Entonces sí, ese proceso ha sido importante, el del sello Caife, y sí, hay una conexión. Ambient producido en Latinoamérica y hacia dónde se dirige. En cuanto al ambient producido en Latinoamérica y la música independiente latinoamericana, creo que lo que nos hace interesante es que tenemos varios vectores de creatividad bastante únicos, ¿no? O bueno, tal vez no únicos, pero sí son particulares. Y bueno, por un lado tenemos un continente donde nuestras economías son bastante precarias y donde no abunda la tecnología, ¿no? Cualquier innovación que podamos aportar viene de cómo se usa la tecnología ya existente y no tanto de qué tecnologías nos inventamos, ¿no? Nuestra creatividad a menudo es potenciada por lo precario y creo que eso es algo que nos define, ¿no? Pero por otro lado también tenemos una abundancia de alma, ¿no? De calidades de experiencia, de vida, de naturaleza, de como una conexión espiritual al mundo físico, ¿no? Todavía tenemos muchas experiencias que están más allá de lo virtual y esas experiencias nos permiten, se comunican, ¿no? En nuestra música, y eso le da una calidad muy viva a lo que se produce aquí. Entonces, no es una cuestión de innovación tecnológica, sino más bien de aplicar la tecnología y transmitir con esa tecnología una sensación más potente de la condición humana y de la vida. Creo que es bastante difícil definir lo que se está haciendo en Latinoamérica en términos estéticos, pero creo que nuestra música tiene un no sé qué bastante místico, ¿no? Una conexión con la vida que es muy potente. Pensando a futuro, ¿cuáles son los objetivos y metas a cumplirse también? A futuro, el sello busca seguir creciendo y buscamos enfocarnos en publicar en formatos físicos otra vez. Tal vez reducir la cantidad de publicaciones, pero aumentar el alcance que puedan tener. Entonces, esto lo planeamos a unos 5 años plazo. Quisiéramos llegar a cumplir 10 años y ver qué pasa desde ahí. También a futuro queremos enfocarnos bastante en la música utilitaria, en el sentido que queremos crear contextos para la música meditativa y las meditaciones guiadas por sonido, y también irnos un poco más hacia el IDM y el ambiente más rítmico, y bueno, seguir expandiendo, seguir cambiando de formatos y nunca dejar de experimentar. Quijosis es un productor multifacético, vanguardista y un arqueólogo sonoro que le apuesta a la difusión del material no solo en formato digital, sino físico, donde el cassette es un registro palpable y fundamental. En la disquera también escuchamos desde experimentación electrónica, fusiones de sonidos latinoamericanos, cumbia y mucho ambiente. Daniel Alfredo Quijosis, a través de su expertise y curiosidad, ha creado una narrativa novedosa en la edificación y producción de música electrónica en la América de habla hispana. Fue retomada del portal El Comercio. Track 2 corresponde a la página del músico Eric del Aguilar y de Resident Advisor. Track 3 dossier consultado en la página del productor Entrañas. Track 4 Bandcamp de Clipper. Track 5 información consultada en el sitio de Filter México. Track 6 información perteneciente al Bandcamp de Esmeralda en también. Cabe destacar que como complemento de la información que escuchaste en los tracks 2, 3, 4 y 5, fue consultada en el Bandcamp de los respectivos productores del sello también. Amigas y amigos, les recordamos que Onírica Sensorial se retransmite todos los viernes a las 5 de la tarde por Underprod Radio en San Luis Potosí. Redacción, guión, producción y conducción, Juan Acosta. Intro, outro, coproducción y difusión, Arturo Medina y Toxic Pro Radio. Agradezco mucho a Daniel Alfredo Quijosis por su tiempo y amor de atención y concedernos la presente entrevista para Onírica Sensorial. Les pedimos de favor seguir al sello también en la plataforma de Bandcamp y sus redes sociales. Observaciones y comentarios te puedes dirigir por inbox a las cuentas de Facebook de Onírica Sensorial y Stanislao Garatochi. Por tu atención, mil gracias. Onírica Sensorial. Ambient y texturas atmosféricas. Onírica. Sensorial. Onírica. Una emisión dedicada al ambient y a la música electrónica sensorial. Onírica. Onírica. Sensorial. Cada 15 días tenemos una cita los lunes a las 10 de la noche. Onírica. Onírica. Sensorial. Tóxico Pro Radio.